quiero ser un maestro de poder y alcanzar niños para Dios. Inspírame, Señor, úsame, que no me falte el aceite de la unción. Inspírame, Señor, úsame, que no me falte el aceite de la unción. Niños hay que por el mundo va, caminando en desesperación. Anhelo ir y por ellos orar, rescatarlos para ti, Señor. Yo quiero ser un maestro de poder y alcanzar niños para Dios. Inspírame, Señor, úsame, que no me falte el aceite de la unción. Inspírame, Señor, úsame, que no me falte el aceite de la unción. Niños hay que por el mundo va, caminando en desesperación. Anhelo ir y por ellos orar, rescatarlos para ti, Señor. Anhelo ir y por ellos orar, rescatarlos para ti, Señor.